comienza la noche. A la hora de costumbre, te espero como siempre en la puerta de ese lugar. Tomaremos un café o lo que tú quieras comer. Luego nos iremos juntos a pasarla bien. Panumix. Memes.